¿Cuánto duele este resultado particular? Duele por el hecho de que en una victoria estaríamos, creo que, casi calificados. Y ahora, al revés, tenemos que ganar Argentina o un gran riesgo de estar afuera. Entonces, por eso duele, porque veníamos de una gran victoria contra España y ahora tendremos una pelea muy dura con Argentina. Es difícil, digamos, entender que en este torneo, en este grupo, no hay un partido fácil. No es difícil. Es difícil. Para la gente, para la gente seguro, porque seguramente uno va a ver, Nigeria es fácil, para nada. Nigeria estuvo ahí con Lituania y entonces ya vemos, ¿no? Uno ve que Croacia clasificó el preolímpico, no clasificó el europeo y vino acá y ya ganó España y ganó nosotros. Entonces es muy duro el grupo, pero sabíamos de eso ya desde el inicio. ¿Por dónde plazaron las claves hoy del juego? ¿Por qué ganó Croacia? Por un Bogdanovic muy inspirado, por una defensa que ellos hicieron congestionando mucho la área. Y nosotros no tuvimos, por mucho tiempo, no tuvimos la capacidad de abrir el campo. Hacer girar el balón más, por el momento estuvimos mucho con el balón picando y quedábamos muy estáticos. En este básquet moderno tenés que tener o tres o cuatro que tiren de tres puntos. Sí, a veces, seguro, para que abra el campo, sí. O que estén acertados, ¿no? Pero hay otra manera también, ¿no? No solo con el tiro de abrir el campo, de moverse, de hacer bloqueos sin el balón. Esas son maneras que se puede hacer para abrir el campo también y para que haga un poquito más de espacio. Para lo que viene, ¿no? Para lo que falta, que no es fácil, como bien vos decías recién. ¿Qué cosas deben mejorar o cambiar para estar un poquito más tranquilo ante el rival que les toque? Bueno, tenemos que seguir defendiendo duro, como estamos haciendo. ¿Estás contento con eso, con la defensa? Ah, se puede siempre mejorar. Hoy, obviamente que Bogdanovic es un jugadorazo, pero si lo dejas entrar en el partido, ahí se hace aún más difícil. Se complica más todavía. Sí, entonces es lo que tenemos que pensar. Y cuando, los momentos que conseguimos mover bien el balón en ataque, hemos hecho cosas muy lindas y con eso también tenemos un balance mucho mejor. Cuando tiramos cualquier cosa, sufrimos atrás. Ahora, obviamente, digamos, en los dos partidos que queda, ya entrenar no se entrena. No, se prepara. Se prepara el partido. ¿Y nada. Se habla? Se habla mucho, se prepara las cosas que tenemos que hacer. Y se tira para que uno esté confiante y todo eso, ¿no? Creo que es una cosa que tenemos que hacer ahora. ¿Es fácil hablar en 1-2? Y hablar siempre es muy fácil, difícil siempre hacerlo. Por hablar tendríamos solo genio en el mundo. Seríamos campeones mundiales sí, y todo. Sí, seguro. Entonces lo que tenemos que tener es la atención en la cosa que se dice para que todos estemos pensando en las mismas cosas y para hacer las cosas bien en el partido, en la cancha. ¿Se puede hacer eso? Sí, seguro. ¿Lo pueden lograr? Sí, seguro. Ya hemos hecho. Hemos hecho contra España. Después de perder un partido donde estábamos 30 abajo, o casi lo levantamos y después contra España lo ganamos. Entonces se puede, sí. El rendimiento global no es malo de Brasil. No, pero tenemos que ganar los partidos. La verdad, tenemos que ganar y no dejar que esté tan lejos. O sea, 6, 8 puntos al final del partido se puede, pero es difícil.